organizaciones, mentira y engaño. Martes 24 de noviembre, siendo las 22, 7 minutos. Ah, le erré por dos. En el digital tengo 7 minutos. Y en el analógico 9 minutos, ¿verdad? Partimos noche. ¿Negociamos, Villa? Negociamos. Buenas noches. Buenas noches. Le preguntamos al señor Molina, ¿qué es esto? Esto es otra emisión más de Senda Nacional. ¿Lo notaste así dedicado al señor Molina? ¿Cómo corresponde? Muy bien. ¿Y Senda Nacional qué es, señor Molina? Un programa semanal que de 22 a 24 compartimos con todos ustedes. Ya que está un par de meses. Por este ¿en este horario? En este horario, con aquellos que nos siguen de más, ya vamos por el quinto año, ¿no? Cuarto año. Desde el 2006. Hacen este programa. No sé quién lo hace. Jorge Miranda. Claudio Villa. Y Ángel Molina. Y nuestro invitado, por supuesto, nuestro equipo, símbolo de la buena fortuna, colaborador vario y colo nunca olvidaremos United Press. Inestimable colaboración de el colorado David Garé, que a partir de hoy se va a dedicar un poquito a la coordinación general. Así. ¿Es el multiservicio del programa, el colo? Todo empezamos así. Colo, ¿usted qué dice? ¿Usted es el multiservicio? Coincido, no es una expresión muy feliz. En este momento no necesitamos otro tipo de servicios, Colorado, sin un ofrecimiento, aclaro. Bueno, muchachos, vías de contacto. Si nos quiere llamar al teléfono fijo, 555-810-90, sale el contestador y ahí nos deja su mensajito y después lo pasaré. ¿Mensaje de texto, Jorge? 153-032-296, pongan en adelante 341. Y la característica de Rosario. Muy bien. Para seguirnos a través de la página web www.amlibertad.com.ar. Si quieren escribirnos, sendanacional@gmail.com. Y si quiere ver un blog que próximamente va a estar actualizado por algún inconveniente con el MP3 la semana pasada, es www.sendanacional-radio.blogspot.com. Lo iba a aprender. Algún día lo ibas a aprender y lo ibas a mezclar el mail con el blog. Por eso no querés decir el mail, Ángel. Complejo. Solo a una cosa por ver. Nuestro saludo a todos los oyentes. Tenemos más oyentes en el interior a partir de ahora. Tenemos un par de oyentes más en Neuquén. Y algunos. Si nos mudamos a Neuquén. Nos dejarían de escuchar, ¿no es cierto? Nos dejarían de escuchar, porque nos conocerían. Y tendríamos mucho oyente de Rosario. Exacto. Mucha gente que pidió para conectarse y escuchar la radio, solo de Neuquén, sino de otros lugares del país. Bueno, y avanzamos con Senda Nacional. Senda Nacional. Caminando la patria.